Berlanga, junto a Buñuel, son los dos grandes maestros del cine español. Todo el cine español viene de estos dos autores. Creo que es un poco injusto que Berlanga internacionalmente no ocupe, no tenga el mismo estatus ni la misma dimensión que Buñuel. Y a veces me he preguntado por qué. Porque realmente, quiero decir, hizo un montón de obras maestras y es una persona que se ha convertido también en un apellido con mucho significado dentro de la cultura española y desde luego del cine. Esta circunstancia me ha intrigado mucho, porque va más allá de que sea justo o no. Y yo creo que Berlanga es menos conocido y menos apreciado fuera de España porque es muy verborreico. Es decir, todos sus personajes hablan mucho y hablan como hablamos en España, es decir, todos a la vez. Entonces, sus planos corales, esos planos secuencia magistrales, normalmente hay 5 o 6 personas hablando. Eso es imposible de subtitular. Yo creo que esa es la razón por la cual Berlanga no está en el nivel que merece. Una de sus obras maestras es El Verdugo. Piense que es una película que se hizo en el año 63, una época de pura dictadura. Yo pienso que es la mejor película que nunca se haya hecho sobre la pena de muerte. Nuevamente en el aire con El Círculo del Juego, un programa de cine. Desde la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos, y en nuestro área de producción audiovisual, quien les habla, Cristina Gerón, les da nuevamente la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gustavo Hennekens. Bueno, hemos lanzado este programa develando de entradas cuál es el director que nos interesa, del cual charlaremos hoy, y con otro director magistral, ¿no? Excepcional, español. Pedro Almodóvar. Que los emblanteó de una manera. Definió las cosas centrales que nos interesaba hablar a nosotros de una manera como solo puede hacerlo un gran director. Exactamente. Entendiendo qué es lo que estaba dando Luis Berlanga, ¿no es cierto? Luis García Berlanga, que es el director que nos interesa hoy para charlar. Y nos fuimos a España nuevamente, como lo hemos hecho en alguna otra oportunidad. Y el hecho de que nos introduzcamos con Almodóvar habla que Berlanga ha sido y es, creo, uno de los directores más importantes que ha dado el cine europeo, ¿no? En el sentido de que sus películas, más allá de que por ahí, como lo reseñaba Almodóvar en esa entrevista, en ese pequeño audio que estuvimos escuchando, no es muy conocido afuera de España, pero que si los amantes del cine o quienes nos gusta indagar en otro tipo de cine lo descubrimos, vamos a descubrir un director que nos va a llevar por esa España tan sufrida, ¿no? De la época del franquismo. Claro, y de la mano del humor además, ¿no es cierto? Porque todas sus películas están construidas sobre la idea de la sátira. Exacto. ¿No? De la sátira de las situaciones. Y hay que decir lo siguiente. Yo primero digo, qué lindo escucharlo a Pedro Almodóvar. Y qué bien me siento cuando Almodóvar dice El Verdugo, una de las mejores películas, sí, porque efectivamente siempre me pareció que era una película excepcional, que no había tenido el suficiente impacto. Exacto. A nivel de cinematográfico y a nivel de público, sí, porque fue una película incluso muy premiada, ¿no es cierto? Después vamos a charlar un poquito de esa película en particular. Pero es una película magnífica, muy divertida. Hay una cosa que Almodóvar hablaba de la poca influencia que había tenido el cine de Berlanga basado en su característica coral, ¿no es cierto? Y las dificultades que hay para traducirla. Pero hoy por hoy es muy difícil que la gente vea películas en blanco y negro. La mayoría de su mejor época está entre los 50 y los 60. Exactamente. Y la mayoría de sus cines es en blanco y negro, ¿no es cierto? Y yo creo que el blanco y negro tiene un significado más allá, ¿no? De que forma parte del lenguaje del cine de Berlanga. En su época sí, claro. Bueno, el cine de Berlanga está muy bien, eso me gusta la idea. Me parece que desde ese lugar, ¿no? Sí. Hoy hablábamos del tema del valga la redundancia, de la temática que él desarrolla más allá de que lo toma desde la sátira, que me parece excepcional como lo hace. El hecho del uso del blanco y negro aporta, hace un plus a cómo él trata los temas, ¿no? Claro. De la España franquista. Pero pasa que yo creo que eso lo vemos nosotros, Cristina, sí, que estamos muy, muy atentos a la cuestión del lenguaje, de lo que hay, digamos, de lo que se potencia de los aspectos culturales a partir de una película, ¿no es cierto? Todo ese contexto que nos fascina a nosotros, que somos, digamos, gente de cine. Claro, tal cual. Pero la gente común y corriente, cuando ve blanco y negro, dice, uy, uy, uy, uy, uy, me parece. Va a ser todo igual. Sí, no. ¿No? Y claro, remite a lo cual. Viejo. Sí, remite. Sí, exacto. No, pero, no, no, pero no. Por favor, es un horrible prejuicio. Sí, eso. Sí, por supuesto. Películas excepcionales han sido en blanco y negro, pero películas que son absolutamente actuales, por no hablar del cine de principios de siglo pasado, ¿no? De Einstein, no, una película del Acorazado Polo, pero el acorazado Potemkin, una película absolutamente moderna de todos los tiempos, sí, ni seguro. Siquiera quiero decir moderna, porque no corresponde decir moderna, de todos los tiempos. Les pasa el trapo a la mayoría de las películas que estamos viendo hoy en color, sin y duda, con efecto. Con todo, claro. Les pasa el trapo. De hecho, me parece que en el cine actual, cuando se utiliza el recurso, porque ahora se utiliza como recurso el blanco y negro, claro, a como esto, recurso estético. Exactamente. Sí, sí. Remite a determinadas cuestiones, claro. Y metido dentro de un contexto de gran tecnología, de grandes efectos, etcétera, etcétera, marca una diferencia. Y me parece que la diferencia que marca el blanco y negro no la marca o no la, digo, quizás sea porque uno ve el cine desde otro lugar, ¿no? Claro. Nosotros vemos el cine desde otro lugar, pero por un minuto me pongo como espectadora y digo, si yo veo ante tanta parafernalia de tecnología una parte de una película en blanco y negro, y seguramente va a despertar un interés diferente. Me va a dar la alerta de algo, bueno, malo, cómico, dramático. Pero rompe con una estética, exacto, dominante. Exactamente. Exactamente, claro. Entonces sí, me parece, sí, que el blanco y negro, claro, en algunas películas es un recurso, claro, y en otras es el lenguaje. Es parte del lenguaje, del relato, del estilo, exacto, del realizador. Exactamente. Bueno, a mí me parece que está, yo estoy de acuerdo con eso, me parece que en el caso de Berlanga efectivamente está muy articulado el blanco y negro. Sin duda, ¿no? Sin duda. Pero bueno, no sé, empezamos a hablar del blanco y negro porque sí, tal cual, enganchamos porque, por ese lado, pero en realidad Berlanga tiene como un lenguaje propio y está destacado, incluso Pedro Almodóvar lo mencionaba, el tema de los planos secuencia, de ese carácter coral, que significa que muchos, no hay un protagonista central. No, sí, no. Sí lo hay, pero no tiene esa cosa del cine americano que es el conducente de toda la historia, sino que se trata de una serie de personajes, de un colectivo, digamos así. De y es como de lo define Almodóvar, claro, ¿no? La verborragia de los españoles, sí, claro, que es absolutamente cierto. Claro, el hecho que te marean, te marean en algún punto, claro. Nada, hay que querés claro, callarlos, sí, sí. Pero digo, en este tipo de lo cómo maneja el cine, Berlanga hace eso, o sea, quiere, sí, destacar eso, las multitudes grandes, cantidad de gente siempre, claro, porque uh-huh, las escenas de las películas, sin detenerse en ninguna en particular, todas las escenas tienen muchos personajes, mucha gente, claro, son plano, no, sin entrar en detalle para luego entrar más en detalle, son planos grandes en donde se ve mucha gente. Claro. Fíjate, ¿no? Vos, son planos secuencias grandes. Sí. Digamos, o sea, son planos que en general asumen toda la puesta de escena de cada una de las escenas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algo que es destacable en Berlanga, que es que son, a veces uno vincula el ritmo al cual estamos acostumbrados nosotros a las películas con el corte, o sea, el, claro, montaje, exacto, pero el montaje externo, lo que, exacto, se llama el corte de las escenas, de las tomas. En el caso de Berlanga, no. No. Trabaja dentro del plano la escena, ¿no es cierto? Y sin embargo son de un ritmo espectacular, ¿no? Porque todo pasa dentro. Porque es un gran director, tal un cual, gran director. Tal, o sea, cual, trabaja muy bien los actores. Él decía que no era muy buen director de actores. Bueno, no es así. No. Era un gran director de actores que manejaba muy bien el desarrollo de la escena, como lo puede manejar un director de teatro, por ejemplo, que está limitado a la escena, al poeta de escena, y una relación con la cámara que estaba dominado por el plano secuencia, pero que eso no significaba que era lo que nosotros hoy podríamos denominar una cámara de seguridad que tomaba toda la escena de una manera relativamente neutra, ¿no es cierto? Había un juego ahí de coreográfico entre la puesta de escena que le daba un ritmo excepcional a las películas. Yo creo que todo lo contrario a lo que él mismo se autodefine. Yo creo que es un gran director de actores. Sin porque duda. El hecho de trabajar como trabaja los planos secuencia, tenés que saber manejar muy bien los actores para que el plano secuencia funcione. Claro. Porque tiene que ser todo muy armonioso en la recorrida que hace la cámara para lograr el plano secuencia. Sin duda. Si no se rompe. Sin duda. Si no se rompe. Entonces creo que sí, salvando las distancias en memoria de Berlanga, no coincido con él en su autodefinición. Sí, claro. Creo que no, que sí, que es un excelente director de cine y de actores. De cine, de actores, además, esos diálogos son hermosos. Yo pienso que un español nacido en España los debe apreciar mucho más que nosotros, que hablamos el castellano, exacto, que es el mismo idioma que hablan en España, digamos, casi el mismo. Nosotros tenemos algunas derivaciones, pero sí, básicamente modismo, es lo mismo, modismos. Pero hay cosas que a veces nos cuesta enganchar, ¿no? No, sí, seguro. De esa forma. Y más en una velocidad. En el, esto sobre todo. Esto nos cuesta. Sí, de hecho, nosotros no acostumbramos, sobre todo el argentino, el argentino, que es de donde sale nuestro programa. No estamos acostumbrados a ese mare magnum de voces todas juntas en un diálogo, en un espacio. No estamos. Entonces, para nada. Para nosotros nos resulta una cosa muy agresiva. Exacto, eso. Exacto. Pero el español parece como un modo. Se entiende. Un modo de comunicación. Yo creo que sí, se entiende así. Sí, sí. Es muy divertido verlo, la verdad. Es muy divertido verlo. Aunque a veces a uno le... No sentirlo, porque a mí no me gusta ese tipo claro, de ambiente. Claro. Pero verlo en una película con esos diálogos magníficos y con esos personajes tan hermosos, ¿no? Nos hace meter mucho, mucho en lo que es cierta y determinada idiosincrasia. Totalmente, claro. Qué dulce alegría que me has dado hoy. Cuando me dijiste tuyo es mi amor y ya todo es tal cual lo soñé una vez. Ahora puedo creer que esto es realidad. Lo veo en tus ojos, espejos del mar, y siento que ya no podré dejarte más. Mucho tiempo te esperé, pero al fin yo te encontré y te amé. Qué dulce alegría he tenido hoy al saber que mío es tu amor. Lo veo en tus ojos, espejos del mar, y siento que ya no podré dejarte más. Mucho tiempo te esperé, pero al fin yo te encontré y te amé. Qué dulce alegría he tenido hoy al saber que mío es tu amor, tu amor, tu amor. mojando en mi ciudad. Mi alma busca el día, mis manos buscan paz. Qué larga es la agonía, qué difícil la salida de esta encrucijada, de estar y no ser nada. Y si es que estás ahí, grítame de una vez. Recuerdo vivencia de otros tiempos, quizás esté oculto dentro de mi cerebro. Tal vez esté más lejos, envuelto en mi alma, en el mágico espejo que refleja y que guarda. Segundo bloque del Círculo del Juego, un programa de cine, y estamos con Luis García Berlanga, director español, realmente muy divertido, una maravilla como director además, una persona que había nacido, falleció en el 2010 y había nacido en el 21, uh-huh. O sea, tuvo una larga vida, uh-huh. Y muy productiva además. Sin duda. Dijimos que 50-60 fue su mejor época, ¿no es cierto?, del cine. Hay que mencionar algo, Cristina, terminaste el bloque anterior mencionando la importancia de lo histórico en la, sí, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo ubica espacial y temporalmente en un país muy muy particular en el siglo pasado, como es España, ¿no es cierto? Un país que había salido de la guerra civil, es decir, que había pasado una guerra civil de varios años, de varios, tres años. Sí. que además luego se inscribe inicialmente en lo que sería el eje con, con Alemania. Incluso el mismo García Berlanga participó en finales de la Guerra Civil Española, participó en lo que era la División Azul, que era un grupo de voluntarios españoles que va a luchar con los nazis en contra de la Unión Soviética. Hay que mencionar eso porque es importante, me parece que es parte de la historia, ¿no? Su padre, a su vez, había sido un miembro relativamente importante en Valencia, el lugar de nacimiento de Berlanga, de la Unión Popular, es decir, del partido que había sido despojado del poder, el Partido Democrático, que había sido despojado del poder por el franquismo. Fíjese qué cosa, ¿no?, más interesante. Y él, además, luego escribe en la revista de la División Azul y gana varios premios porque, además, escribía muy bien y hacía relatos de la campaña en la Unión Soviética. Estuvo alrededor de un año allí. Vuelve a España. Después él, digamos, en una suerte de revisión histórica, se menciona como anarquista. Y habla de ese episodio de la División Azul como necesario para que no fuera castigado excesivamente su padre, que estaba preso por esa militancia. Resulta poco creíble, la verdad, eso. Pero me parece que, en tanto director, uno debería ver su producido. Y el producido habla de una mirada sobre el franquismo que es profundamente crítica. Muy crítica, y, muy crítica. Pero desde la inteligencia, es decir, no desde la barricada, ¿no? Exacto, y eso me parece que la barricada la hizo, es una barricada muy personal la de Berlanga, ¿no? El hecho de cómo trabajó su película para ser críticos al régimen que devastó España y que hizo que sumirla en dolorosísimos episodios de secuestro, de muerte, y que él lo tome para su cine de determinada manera, me parece que es una barricada más que importante por el hecho de cómo lo muestra, ¿no? Hoy hablábamos en el primer bloque de cómo él muestra la idiosincrasia y cómo muestra al pueblo español, sufrido en esa época, muy sufrido durante la época del franquismo, y cómo tuvo que subsistir a una miseria atroz. Y en sus películas, más allá de que uno lo ve con cierta sátira, comicidad, humor, lo muestra, ¿no? El hambre, la miseria, él lo muestra. Tiene una forma muy particular de mostrar esa cuestión, ¿no? Que transitó España durante el franquismo. Sí, claro. Era un país europeo, pero se asumía en cierta forma como un país totalmente subdesarrollado con los otros países europeos, que también habían pasado la guerra, etcétera, etcétera. Incluso España, de hecho, no participó realmente de la Segunda Guerra Mundial, de manera simbólica, en todo caso. Por cierta adscripción ideológica. Exacto. A partir del franquismo. Pero lo que está bastante claro, por lo menos para mí, es que Berlanga es un hijo del franquismo, incluso desde esa postura satírica, de críticas hacia determinados aspectos del régimen, básicamente ese carácter subdesarrollado y la otra cosa que le importaba también mucho, me parece que era el tema de la censura, ¿no? La censura y la presencia de la Iglesia Católica también, que él era profundamente crítico y muy duro, incluso. Hay escenas en donde aparecen cuervos, en el caso de la vaquilla, que él identifica a los cuervos con los curas. Los curas y la negritud. La cosa negra, sí, eran como obispos ahí, ¿no es cierto? Terminan comiendo la vaquilla que queda en un lugar así, en tierra de nadie, una cosa muy simbólica, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Pero bueno, es como una época posterior a la que por lo menos a mí más me gusta. Sin duda. Los simbolismos que maneja Berlanga son hermosos, son muy interesantes. Este es uno de los más importantes. Me acuerdo uno en El Verdugo, por ejemplo, cuando lo hace mirar a través de la mirilla y para ver supuestamente a su víctima, digamos, y dice, veo todo negro, se abre la puerta y sale un cura. Era la sotana. Es hermoso. Es genial. Eso es muy Buñuel también. Sin duda, es totalmente, totalmente. Yo igual creo, diciendo un poco con Almodóvar, diciendo humildemente dicho, ¿no? Con Almodóvar en el sentido de que creo que Buñuel es más importante realmente. Yo coincido con vos también. El manejo del lenguaje, el manejo de la sátira, el manejo del humor, el manejo de esas situaciones claramente surrealista, ¿no? Pero que tienen un fuerte sentido simbólico. No, es muy distinto. Es otro cine, claro que sí. Además, Berlanga era un cine claramente popular. Sí, ¿no? Claramente popular. En cambio, Buñuel, si bien tenía películas muy, sin duda muy populares, lo que uno destaca de él era cierto grado de sofisticación, en la generación de imágenes, ¿no es cierto? Claro, de imágenes mentales, me refiero, de símbolos, de metáforas, de bueno, eso es lo que uno rescata, ¿no? Era en cambio, como en Berlanga hay una historia concreta, mucho más llano. Y en ese llano, él crea símbolos, sí, ¿no es cierto? Seguro, pero seguro. Uno, si no leyera los símbolos, igual se divertiría muchísimo, no, sin esa igual. Doble lectura, no, por no, decirlo seguro, así, ¿no? Sin duda, sin duda. Por eso te decía hoy en el primer bloque el tema de ciertas y determinadas posturas que uno puede tomar desde su perspectiva, como lo hacemos nosotros, no críticos, pero sí hacedores y buscadores de historias en el cine. Y otra cosa es desde el lugar del espectador, ¿no? Como claro. Uno ve el cine de determinado director, en este caso Berlanga, como espectador. Claro, claro. Por ahí coinciden, por ahí las cosas se juntan, por ahí no. Pues es que había una cosa que me hace un poco de ruido en Berlanga, ya que estamos acá hablando entre nosotros, y es el hecho de que él no reconozca verdaderamente esa historia que mencionaba yo recién de la División Azul, ¿no es cierto? Sí. Él escribe, yo quiero leerle, si me permiten, una favor. Cosita nomás, un párrafo, de un artículo que escribe en Hoja de Campaña de la División Azul, ¿no? Esto estamos hablando del 43, ¿eh? Uh-huh. Él vuelve en el 40. La guerra, acordemos, no termina en el 45. En el 45. O sea que la División Azul, que termina finalmente en el 45, todos detenidos y seguramente muertos en la Unión Soviética, todavía estaban, ¿no es cierto? Claro. Y recordemos que el franquismo es hasta el 75. Hasta el 70, y tenía un largo trecho todavía. Y fíjense lo que escribía Berlanga, y este artículo fue premiado en su momento en España, en esa hoja de campaña de la División Azul. Un artículo titulado Fragmentos de una primavera. Y de ahí sale lo siguiente. Habla, es una especie de requiem a alguno de sus compañeros muertos, ¿no? Caía la tierra sobre su cuerpo y descendía sobre nosotros el afán silencioso en la lucha. Así, sin gritos, proseguíamos, cada vez más acelerada la marcha hacia los límites de nuestra conciencia. Se desangraban, sí, los cadáveres de los falangistas, pero esa sangre entra en las venas de los que nos quedamos para rejuvenecer nuestro espíritu. Yo creo que acá hay mucho más que una mera especulación para la defensa de su padre. No, sí, claro. Acá hay una convicción. Sí, ¿no es cierto? Sí, claro. Y lo que lamento de Berlanga es que no haya dicho, sí, efectivamente yo era eso. Sí, ¿no? Claro. Sí. Y después hay una transformación, porque todos sufrimos transformaciones. Sin en la duda, vida, claro, ¿no es cierto? Claro. Sin esto duda, él muere en el 2010, hubiera tenido bastante tiempo terminado el franquismo, por ejemplo, para claro. reivindicar y dar cuenta de y decir, bueno, pero es una historia cambié. Rica la de exacto, él. O sea, yo valoraría eso, no por sí, sí. esa circunstancia despreciable de la no, División no, Azul, claro, una cosa supuesto, verdaderamente obviamente. Repugnante desde obviamente. El punto de vista ideológico. Uh-huh. Pero es parte de una historia personal y hay una crítica a esa historia por parte del mismo, ¿no es cierto? Cual, me parece, yo creo que forma parte una de su propia de historia, manera, como claro. todos tenemos, nuestra historia, una determinada historia de cambios, claro. de transformaciones. Sobre todo en una persona, en un personaje que está vinculado con la cultura y con el cine en este caso, haber reconocido eso lo hubiese enaltecido un poco pero, más, ¿no? Cristina, estoy totalmente de acuerdo. Más allá de que es reconocido su cine, lo hubiera su cine enaltecido absolutamente. Exactamente. Sí, porque es cual. El reconocimiento de la propia historia. Es me como parece que lo no deja, hay nada malo en es eso. Es como nunca. Que lo deja ahí subyaciendo para que lo nosotros, deja confuso. Claro, eso. ¿Nos demos cuenta o no? A mediados de la década del 40, esto que yo leía era del 43, ajá. recordemos que él vuelve de la Unión Soviética en el 40, ajá. o sea, estuvo menos de un año en la Unión Soviética, luchando contra los soviéticos, contra los rusos en realidad. Y en el alrededor del 45 se mete en la Escuela de Cine de Madrid, ¿no? Que es Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Es una especie de CERC, de Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica. Es parecido al Instituto de Cine de acá de Argentina. Y sí, exactamente. Porque incluso había muchas cosas comunes entre ambos, así como el Centro de Experimentación italiano en el que estudió Fernando Birri, ¿no es cierto? Y ahí empieza como un proceso en donde empieza a surgir verdaderamente el director de cine que nos gusta, que nos lleva... Y ahí sí, evidentemente hay una transformación. Esa transformación es lo que a mí me gusta. Lo que uno rescata. Uno rescata, obvio. Y me parece que es valiosísimo, ¿no? Venir de un lugar y hacer Bienvenido Mr. Marshall. Por ejemplo. Que es una belleza de película, genial, ¿no es cierto? Es una de las películas más interesantes que él hace y la más crítica, y donde muestra las miserias, ¿no? Donde muestra ese tipo de miserias y esa sumisión que tenía el pueblo español, que debía tener el pueblo español para no fenecer. Claro, es la llegada de un emisario, supuesto emisario norteamericano, que estaba vinculado a inversiones y era la esperanza de que el pueblo, a partir de esas inversiones exteriores, resurgiera y sobreviviera. O sea, hay una idea muy linda, pero claro, basado en un concepto que nosotros argentinos sabemos que es totalmente equivocado, que los inversores no vienen a regalar nada, sino a sacar cosas. Vaya, sí. Y hay una ingenuidad muy hermosa en ese pueblo de españoles que dan la bienvenida a Mr. Marshall, ¿no? Ese enviado norteamericano.

Y llegamos al tercer bloque del Círculo del Juego de hoy, en donde estamos transitando el cine, filmografía y un poco planteando y replanteando lo que es el cine de Berlanga. Pero también en el Círculo del Juego, como siempre, escuchamos música. Escuchamos música, efectivamente. Y en el primer interbloque hemos escuchado Arcoíris. Arcoíris es un grupo de rock setentista de argentino, del rock progresivo de la época. Sí, sí, sí. Es un grupo que, la verdad, yo siempre quise mucho. Está vinculado a una época de mi vida, sin excelente duda. Pero independientemente de eso, ha sido un gran grupo de rock. Sí, sin duda. Líder, Gustavo Santaolalla, uh-huh, también alguien muy vinculado al cine, ¿no? Pero que ha seguido una ruta como músico excepcional y como productor musical. Escuchamos de Arcoíris Lo Veo en Tus Ojos y Blues de Dana, que es un clásico de Arcoíris, ¿no? Y en el segundo interbloque escuchamos a un clásico del mundo, que es Bob Marley, alguien que también yo, por lo menos, siento una gran estima por su mirada de las cosas, ¿no? Buffalo Soldier y Punky Reggae Party. Y siguiendo un poco con Berlanga, le vamos a dejar a nuestros oyentes y a los que por ahí tengan ganas de seguir un poco y buscar alguna película para deleitarse con Berlanga, su filmografía, que no es muy larga, pero es más que interesante, ¿no? Él empieza su cine en el año 49 con Paseo por una Guerra Antigua, en el 50 hace El Circo, Esa Pareja Feliz es del 51, la que estuvimos comentando recién, Bienvenido Mr. Marshall, es del 52, acordémonos que él empieza a estudiar en el 45. Sí, o sea, ahí una inmediatamente, muy primaria, una de las primeras, exacto, grandes películas, y es una película excepcional. Exactamente. Se habla de la calidad del tipo, ¿no? Muy ahí empezó su cine, ¿no? Novio a la Vista en el 53, Calabush, otra también película, una película excepcional, hermosa, en el muy 56, hermosa, uh-huh. Los Jueves Milagro en el 57, Se Vende un Tranvía en el 59, Plácido también muy buena y recomendable película en el 61, La Muerte y el Leñador en el 62, El Verdugo en el 63, a la cual nos vamos a referir en breve. Imprescindible ver El Verdugo. Sin duda es ahí el ABC de las películas, uh-huh, de Berlanga. La Boutique en el 67, Vivan los Novios, 69, Tamaño Natural, 73, La Escopeta Nacional, 77, en el 80, Patrimonio Nacional. El Nacional Tercero en el 82, La Vaquilla, que la mencionamos, le también, muy claro, recomendable para ver, en el 84, Moros y Cristiano en el 87, Todos a la Cárcel en el 93, Blasco Ibáñez, La Novela de Su Vida en el 96, París Tumbuctú en el 98, y por último, su última película y que marca su retiro del cine es El Sueño de la Maestra en el 2002. Se retira muy anciano, deja de hacer cine. O sea, es que en esa filmografía, y yo creo que debe haber una razón muy clara, no aparece una película que hizo acá en Argentina, que se llama La Boutique. Sí, en el 67. Ah, perdón. Sí, en el 67. Bueno, una película olvidable completamente, realmente patética. Me hace acordar a las películas de por Ayala eso, y Olivera. Por eso, o peor, seguramente no la escuchaste. Oh, no, sí, un horror, mirá vos, Berlanga. Sí, cosa, claro, no, la verdad, por eso tiene vi cosas bastante desparejas, pero... Uh-huh. No quita que en esa época de los 50, 60, fuera uno de los grandes realizadores, pero a nivel mundial, no estoy hablando solamente de España, me parece, claro, que uno de los grandes realizadores. Sí, ¿no? sin duda. Y es muy probable que después, ya cuando el franquismo cae a partir del año 78, ya por ahí las películas es como que... 75, en el 78 es la abolición de la muerte por el garrote vil, digamos, en España. Ah, mirá, no en sabías. El 78, a partir del año 78, es la abolición de la pena de muerte en España. Qué horror eso. Bueno, ahí lo describe muy bien, claro, Berlanga en El Verdugo. Bueno, a lo cual nos íbamos a referir a esa película que digamos, es la semblanza de lo tremendo que era... la muerte, la pena de muerte por el garrote vil en España, en ¿no? España. Que se termina en el 78. El Verdugo marca el comienzo de una colaboración que después va a tener varios episodios con Rafael Azcona, que es un guionista, ¿no es cierto? Uh-huh. que tal vez algunos lo recuerden por dos películas, tres películas que él colabora con Marco Ferreri, el director italiano, ¿no? Uh-huh. Magnífico. Él trabajó en El Pisito, en El Cochecito, y en la película quizás más conocida de él, que es este el banquete, ¿cómo es? Ay, perdón, se me fue el nombre de la película. Ya va a salir. De Marco Ferreri, con Michel Piccoli. Bueno, un gran guionista que la conjunción con Berlanga da como producto una pieza excepcional, ¿seguro?, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las acciones y los diálogos, ¿no? Sí, que sin duda. Magistrales, verdaderamente. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. La Gran Comilona es la película de Marco Ferreri. Es una película también muy surrealista, muy uh-huh. extraña, que juega con una sátira muy mordaz, algo que también satiriza mucho Berlanga, que es a la clase media, ¿no? A la clase media, exacto. Yo diría a la burguesía, uh-huh. A la burguesía que no perdió los privilegios durante el franquismo, que por no perdió Serafín, los claro, por Serafín, obviamente, claro. Sí, obviamente. Bueno, El Verdugo, una película excepcional, no, que no pueden dejar de ver, cualquier persona que más o menos le interese el cine, uh-huh, tiene uh-huh. que ver El Verdugo, ¿no? Bueno, ya nos referimos al tema de la importancia del blanco y negro. Bueno, precisamente esta película es en blanco y negro, y bueno, y ahí da cuenta de lo que charlábamos hoy al principio de este programa. Y marca, hay algunos hitos, o sea, a ver, hay algunas escenas, no hitos, algunas escenas que son memorables. Claro. Memorables. Bueno, algo que ya nos hemos referido, este hecho de que los españoles hablan todos juntos, en donde hay escenas en donde está el diálogo entre el personaje y su mujer, con el bebé que llora, el padre que entra, el otro que pide un diario, y hay un montón, una mare magnum de cosas que habla, ¿no? De esto que nos referíamos. Claro, y esa circunstancia también es genial, ¿no? Seguramente debe haber habido un episodio que los inspiró. Sí, seguramente. A ambos seguramente. A crear esa situación de ese empleado que de ninguna manera quería ser verdugo, pero se ve de alguna manera presionado por su novia y por su suegro. Para en realidad que, él, el suegro, es el gran el verdugo. El verdugo, bueno, claro, que tiene que dejar, pero si deja no consigue el piso en donde tienen que vivir ellos. Entonces hay una presión familiar ahí muy importante, pero el otro no tenía ninguna vocación, ¿no? No, sin duda. Esa escena en la que yo creo que la vocación de él era enterrador. Claro. El oficio que tenía ese, claro. No, era como sacarlo de su oficio, claro. Y nada, qué sé yo. Esa escena en la que él se dirige hacia la ejecución del verdugo. A su primera ejecución. Es espectacular. No, es genial. Es bellísima, es claro, realmente tienen poética en esa cosa absurda, ridícula y tremendamente trágica también, ¿no? Porque el tipo se ve obligado a asesinar a otra persona, más allá de la justicia o no justicia. Y cómo se va preparando, ¿no? Claro. Hasta llegar a la escena en donde lo arrastran los guardias, donde lo arrastran a que vaya a ejecutar al penado, ¿no? Claro. Cuando miden la altura del aro que le ponían al cuello. Claro, para un garrote. Exacto, para el garrote. Es genial, el tipo, la mirada. La cosa técnica. Claro, la cosa técnica. Enseñarle la técnica, claro. Es muy, muy interesante, muy interesante. Empezamos el programa con un párrafo de Pedro Almodóvar, uh-huh. Muy interesante. Hay que decir que no es el único admirador. No, claro. ¿No? Que prácticamente todos los directores españoles han sentido, importantes, por lo menos que uno uh-huh. recuerda, han sentido una gran admiración por Berlanga y lo consideran de alguna manera un maestro en su realización. De hecho, las películas de Berlanga forman parte del patrimonio cinematográfico de España. Claro. O sea, todos sus colegas y los anteriores consideran que su cine, claro, no tiene ningún tipo de desperdicio, ¿no? Mira, nosotros hemos hablado de Álex de la Iglesia, sí, tuvimos un programa que nos gusta, nos parece interesantísimo. Cual. tiene mucho de Berlanga, no, esa sí. cosa coral. Totalmente. ¿No? Tiene totalmente. Mucho de Berlanga, claro. y la rapidez, la velocidad sí. en los diálogos. Uh-huh. Él siente una gran admiración y lo considera un antecedente de su propio hecho, cine. De ¿no? hecho, ha participado en paneles con Berlanga. Ah, mira vos. Sus inicios en paneles televisivos. Él lo destaca, él destaca el haber tenido el privilegio de estar sentado junto a Berlanga, claro. participando en programas de televisión. Él escribe un obituario en el Ajá. País de España, justamente en ocasión del fallecimiento. Uh-huh. Voy a leer el párrafo que me pareció más interesante. Berlanga metió un puño en mi corazón y lo arrancó de cuajo, mientras con la otra mano me hacía burla. Y yo me reía y lloraba en el cineclub de la universidad y no sabía que esa película, refiriéndose a Plácido, me acompañaría en sueños toda la vida. Los rostros de sus actores, José Luis López Vázquez, Manuel Alexandre y otros tantos, serían mi familia para siempre. Es una cosa hermosa, ¿no es cierto? Es como... Sí, es cerrar... Marcar la huella fenomenal que ha dejado un director en la carrera de otro director admirable. Por darle, Alex de la Iglesia, un director admirable, ¿no? Y estamos llegando al final del Círculo del Juego. Bueno, empezar con Almodóvar, terminar con Alex de la Iglesia semblanteando a Berlanga, ha sido un programa más que interesante. Interesantísimo, un gran director, muy recomendable. A veces uno... Le cuesta ver películas uh-huh. de la década del 50, 60. En este caso no va a haber ninguna dificultad. Es una película, todas las películas de él son muy buenas, sobre todo las de esa época. Así que recomendamos hacer una visión de sus viejas películas. Agradecemos otra vez a Leo Mare, que nos asistió técnicamente, y nos despedimos hasta una nueva entrega del Círculo del Juego. Me despido de ustedes, Cristina Gerol. Hasta pronto. Muy bien, chaucito, hasta luego. Thank you.